récord, ritmo tropical para todo el país. Durmiendo conmigo cuando estabas aquí, soñando conmigo cuando estabas aquí, jugando conmigo cuando estabas, yo era feliz. Cuando estabas aquí, durmiendo conmigo cuando estabas aquí, soñando conmigo cuando estabas aquí, jugando conmigo cuando estabas, yo era feliz. Durmiendo conmigo cuando estabas aquí, soñando conmigo cuando estabas aquí, jugando conmigo cuando estabas, yo era feliz. Cuando estabas aquí, durmiendo conmigo cuando estabas aquí, soñando conmigo cuando estabas aquí, jugando conmigo cuando estabas, yo era feliz. ¿Quién?